bueno, veo que la política sigue siendo tu lugar. Buen día. Bien, sí, bueno, obviamente, digamos, yo soy diputado nacional y soy el vicepresidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente me muevo en ese ámbito y formé parte de todo este proceso que culminó el día sábado la confección de las listas en los 135 distritos de la provincia y cada una de las 8 secciones electorales y la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo ese proceso y la definición de la fórmula provincial, digamos, todo ese proceso fue uno de los actores, digamos, sentado en la mesa que tomó ese tipo de decisiones. Muy contento, digamos, que nosotros, como radicalismo me refiero, hemos llegado a un cierre en donde creemos que el radicalismo ha sido absolutamente reconocido, lo que representa genuinamente, y en lo particular, en el caso de Tandil y de nuestra quinta sección electoral, hay una apuesta muy fuerte en donde se ha confiado una figura joven, emergente, también en el caso de Elisa Greco, en donde hay una doble o triple apuesta, si vos querés, digamos. Se trata de una mujer, se trata de una chica joven, que tiene antecedentes, porque digamos, Elisa viene de ser durante un periodo vicepresidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, que es un cargo partidario sumamente trascendente, es actualmente mesa, está en la mesa de la convención de la provincia de Buenos Aires, del radicalismo, y es este concejal, por lo tanto, digamos, hay una apuesta fuerte a su desarrollo futuro y a que ejerza un nivel de representación de la quinta sección electoral y en particular de nuestra ciudad, que yo estoy seguro que va a realizar muy bien, pero forma parte de toda una apuesta entre el radicalismo en su conjunto, porque no es el único caso de Melissa Greco candidata a diputada. También llevamos otro candidato a diputado, que es otro trentañero, digamos, que es el caso de Valentina en la cuarta sección electoral, digamos. Es el caso de algunos chicos de la juventud que son candidatos a intendente. Digamos, hay toda una apuesta a un fuerte proceso de renovación de la actividad política y partidaria que ha hecho el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, este tipo de candidaturas forman parte de mostrar claramente cuál es la voluntad política de un partido centenario. En el caso del radicalismo, hacia adelante, hacia el futuro, haciendo una apuesta a estos cuadros jóvenes que seguramente serán quienes tomen la posta a partir de ahora, ¿no? Carlos, ¿el radicalismo está más reconocido a nivel provincial que nacional? No, digamos, vos sabés que en todos estos procesos, y sobre todo en lo que es el cierre de lista, se trata de meter un cuadrado en un círculo, y a veces es bastante complejo eso, entra con algún machucón, cortándole algún pedazo. Bueno, pues eso es normal, digamos, un esquema de pocos lugares y muchas aspiraciones. Forma parte del folclore, si vos querés, de cada uno de los cierres de lista. Eso es lo que creo que el radicalismo, en particular de la provincia de Buenos Aires, ha tenido el lugar que creíamos que tenía que tener. Ha sido reconocido por el resto de los integrantes de la coalición, que aspiramos que para adelante sea una coalición de gobierno. A nivel nacional está en un proceso de debate y discusión en donde claramente se ha escuchado un planteo que venía realizando el radicalismo, que es la apertura del espacio para generar una ampliación de la base de sustentabilidad de lo que era Cambiemos, cuestión que se realizó, digamos, la incorporación de Pichetto en la fórmula es una clara señal en ese sentido, y bueno, ahora hay que desarrollar el proceso propio de la definición de los candidatos en los lugares donde tenemos paso, y una vez conseguido definido eso, iremos al proceso de la elección general, donde yo creo que vamos a estar en un escenario de ultrapolarización por la característica de los candidatos de los espacios principales, ¿no? Carlos, a nivel local, bueno, se ha presentado a la lista del intendente Lunghi, que quiere un nuevo mandato, el último, y Marcos Nicolini, que se ha lanzado. El intendente Lunghi, su lista busca gente que ya ha pasado por el Consejo Liberante, que son conocidos en la parte política. Por un lado, Marcos Nicolini, gente nueva, que a lo mejor no es tan conocida a nivel político, pero sí en sus partes privadas. Bueno, a ver, cualquiera que haya pasado por la función pública, digo, tanto el intendente como Marcos tienen antecedentes en la función pública. Son apuestas, digamos, determinados instantes. Yo, digamos, destaco que hay, en el caso de la lista del intendente Lunghi, hay un componente de gente de mediana edad, gente joven, muy muy interesante, como ha sido la característica propia del gobierno de Lunghi durante 12, 15 años, digamos. Y yo lo que he pedido a ambos, lo primero que digamos, porque en este caso yo tengo un doble rol, digamos, si bien soy parte de la cuestión local, de la comunidad local, y formo parte del equipo político de Tandil, del intendente Lunghi, digamos, tengo una clara definición a favor de Miguel en este proceso, pero he tratado de preservar mi propia función como vicepresidente partidario para tratar de generar garantías de que el proceso se desarrolle normalmente. La primera de ellas fue el acuerdo obtenido por parte del propio Lunghi, que tenía toda la facultad como para decir si se accedía o no a que la competencia fuera con lista completa de los dos espacios, y obtuve un sí absolutamente contundente por parte de Miguel, que transmití y garanticé de que ambas listas van a tener, van a ser listas completas. Por lo tanto, digo, la competencia se va a dar en igualdad de oportunidades para cada uno, y a partir de allí será la gente la que tome la decisión, que tiene el intendente que pretende para adelante. Me he juntado con los dos, pidiendo que este proceso sea discutido, las dos partes, digamos, una reunión conmigo, y siempre que este proceso sea lo más racional posible y que cada uno diga lo que tenga que decir, pero sin agresiones, de tal manera de preservar lo que tiene que suceder después, una vez que están elegidos los candidatos, que todos juntos trabajen y potencien el espacio para la elección general. Tengo conocimiento y certeza de que ambos candidatos principales, digamos, tanto Miguel como Marcos, van a actuar en este sentido, y yo aspiro que esto se desarrolle como un proceso normal, democrático, donde la gente vote y elija quién tiene que ser quien mejor lo representa. Toda la gente nueva y la gente que tiene antecedentes y demás, digo, está bien, el tema es que a veces vamos a ver gente nueva en lugares, todo depende de cuál es la expectativa, digamos, entonces, y el techo de cada una de las listas me da lo dan los candidatos independientes. Convengamos una cosa, nadie vota una lista por quién es el cuarto, o el quinto, o el sexto, o el séptimo. No, los votos fuertes se llevan quién está primero. Claro, digamos, después el aporte que hace cada uno, la realidad que está limitado a su ámbito familiar, de amistad y demás, sobre todo si se trata de gente que no tiene demasiada penetración en el conocimiento de la gente en general, digamos. A veces hay gente que uno dice que es conocida porque se maneja en determinados círculos, son conocidos en esos círculos. Ahora, cuando vos lo planteás en una encuesta de nivel de conocimiento, vos te llevas la sorpresa que por ahí el nivel de conocimiento termina siendo el 4 o el 5% del total de la población, porque a veces no, todos nosotros nos movemos en círculos muy chiquititos, digamos. Por ahí somos muy conocidos en círculos muy chiquititos. Ahora, cuando vos trasladás eso a la generalidad, resulta que no eras tan conocido, digamos. Para ser objetivo en esta cuestión. Después, digamos, está muy bien la apuesta en ese sentido, y yo aspiro que esto se desarrolle con normalidad y que tengamos el mejor candidato intendente, que es el que